heavens and the Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un día más, lunes, con un poquito de retraso. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Barcelona, Plaza Real, emitiendo un programa más de Radio Rosco. Radio Rosco, que es un programa hecho por y para la ciudad de Barcelona y los usuarias y usuarios del transporte público. Y emitimos desde el 91,4 de la FM dentro de una cadena de radio libre que se llama Contrabanda. Por cierto, que también podéis escuchar el programa en directo en contrabanda.org. Y os vamos a dar los teléfonos de contacto por si alguien ha vuelto de vacaciones, que menudo verano os estáis metiendo, ¿eh? Esto parece, vamos, Walking Dead o algo así, se ha ido todo el mundo y no hay manera de que aparezcan por aquí. En fin, teléfono del directo, 933177366, 933177366. Y el teléfono de WhatsApp, por si alguien quiere enviar un mensajito, después de no sé cuántos años todavía no me acuerdo, pero lo llevo anotado, con lo cual la prudencia tiene un premio. Y es el teléfono de WhatsApp, es el 644-258235. 644-258235. Bueno, y tenemos aquí a nuestros amigos, contertulios, compañeros de viaje, compañeros de fatigas y no sé cuántas cosas más. Buenas tardes, Mercader. Aquí un lunes de agosto, después de currar 8 horas, estamos aquí, es que merecemos un premio. Pero Buenas tardes a todos y todas. eso, deja de lamentarte, hombre. Que bueno, hay quien también hace conferencias y va vestido y luego va al curro, ¿no? Es así la historia. También, también es También, o así. sea que ¿Ah, sí? nosotros no. Conferencias de prensa me refiero. Ah, vale, ahora caigo. Buenas tardes, Godoy, desde la Buena, trinchera de Horta. buenas tardes a todos y a todas. Y aquí estamos. Es decir, ninguno de los tres, este es una de las grandes ventajas de la radio, como no nos podéis ver. No podéis ver si estamos vestidos, desvestidos o de qué color. Aseguro que ninguno está desnudo. Oh, desde luego, qué manera de cortar el feeling, ¿eh? Pues bueno, un lunes más estamos aquí. Ya podéis comprobar que el mes de agosto está siendo muy tranquilo. Os hemos dado la barrila durante dos o tres programas con el tema del tranvía, la Sí, privatización del prometemos que transporte. hoy solo hablaremos un poquito del tranvía. Uy, qué mal asunto. Un poquito del tranvía. Sí. Debemos tener a nuestra jefa y toda su cohorte de gente un poco harta ya de que hablemos tanto del Bueno, tranvía. y más sabiendo que nos escuchan, pues. Ah, vale, sí. Pero ya podrían llamar algún día o enviar un WhatsApp o cualquier cosa así para que nuestro trabajo se vea recompensado. Yo te quería hacer una pregunta hoy, Ramiro. Dime, dime. ¿Tú sabes quién es Jordi Masherrero? Jordi Mas Herrero, espera que vea mi. Más. Más. Mas, Mas. sí. Jordi Mas Herrero. Sí, señor, lo ¿Quién tengo es? apuntado. ¿Qué premio me das? Pues dinos quién es. Bueno, No, Jordi. ¿puede ser familia del Artur Mas? No. No, no, no, no, Ah. no. A No ver, a sé. ver, a ver. Jordi Mas Herrero es vocal del Consejo de Administración de TMB, pertenece al Ayuntamiento de Santa Coloma, De Gramanet, sí de señor, Gramanet, va muy es el bien. teniente de alcalde de urbanismo Del y Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. sí, señor, Muy bien. y pertenece a una acción política que se llama Partidos Socialistas de Cataluña. Bueno, pues Fíjense. ¿Y está en la Diputación también, por casualidades de la vida? No. Bueno, Bueno, a tanto no llegamos. no sabemos muy bien. Sabemos que es vocal en el Consejo de Normalmente Administración. la Diputación lo dejan a los que pierden el cargo, entonces será un futuro diputado de la Diputación. De momento, pues no. Pero este buen señor, que lo tenemos ya en el Consell d'Administració de TV, de autobuses y de metro, pues ya ha hecho una frase famosa que nos va a servir para hablar otra vez del tranvía. En su tuit particular, en su cuenta de Twitter particular, ha dicho este buen señor. Recordamos que es miembro del Consejo de Administración de TV, alguien que tiene que velar por los intereses de la compañía pública y de los ciudadanos de Barcelona. Dice, el federalisme és a la situació catalana el que el tramvia a la Diagonal. Ahí me ha costado entender la frase, he de reconocerlo que me ha costado entender la frase. Lo repetimos. Como buen político, dicen mucho, pero que no quieren decir nada. La explicaremos, la ¿Qué? explicaremos. Escucha, Ramiro, que hoy no íbamos a hablar del tranvía, pero el Jordi Mas, este compañero que tenemos en el Consejo de Administración por el Partit dels Socialistes de Catalunya, dice, el federalisme és a la situació catalana el que el tramvia a la Diagonal. Vamos a analizar la frase, Ramiro. Sí. A Todos ver, sabemos. a ver si vamos pillando algo, porque. No, primero a ver si hemos llegado a la misma conclusión los Eso. tres, porque a mí me ha Vale. costado entenderla, ¿Pero sinceramente. ya la has pillado? Bueno, a ver, tú explica ahora. Bueno, no tengo las neuronas últimamente muy vivas. Bueno, como sabéis, pues desde hace ya bastante tiempo solo se habla de un tema en Cataluña, que es independencia sí, que independencia no. Es continuo el machaqueo que hay tanto en radio, en prensa escrita como en televisión. Y sabéis que los socialistas, entre otros, van por la tercera vía, ¿no? Dicen, no, nada de independencia, nada de nacionalismo español, es el federalismo. la solución a la situación catalana. Y es lo que nos dice este hombre, ¿eh? Dejaros de independencia sí, independencia no, y hagamos el federalismo. No sé si está optando por la unión de repúblicas socialistas de la península ibérica. Exacto, ibéricas. O está pensando en el federalismo monárquico de la Federación de Monarquías Ibéricas. Entonces dice que la solución a la situación catalana es esa, ¿no? Y dice, y el tranvía, que es lo mismo que el tranvía por la diagonal, que la solución que da este buen señor al problema de la movilidad dentro de Barcelona es el tranvía. Hagamos el paralelismo. Sí, igual que habla de federalismo y no dice cómo, si sería una república socialista, si sería una república como la del 31, 32 de trabajadores, pues tampoco habla de si el tranvía va a ser público o privado. Y ya estamos en lo de siempre. Yo había prometido no hablar más del tranvía, pero recordamos que lo que nos duele es lo que este señor dice, que se vuelva a hablar del tranvía, todo un miembro del Consejo de Administración se dedica a ponerlo en su cuenta de Twitter, y siempre es olvidando lo mismo, de si queremos un tranvía empresa pública, o queremos hacer un tranvía con dinero público para luego dárselo a una empresa privada, como es la actualidad, que lo explote. Bueno. Pues es una conclusión como otra cualquiera. Yo la verdad que no entendía muy bien el tuit este, ¿a qué venía esa historia? Con Godoy lo hemos estado hablando abajo y... Godoy. Sí, yo más bien lo entendía como algo así, y dice, bueno, como yo no me quiero mojar y decir abiertamente si independencia sí, independencia no, pues me salgo por la tercera rama, como tú has dicho, por el federalismo. Y el tranvía yo creo que se han tomado también como algo recurrente. Cada X tiempo parece que toca, dice, y así pues parece que, como digo yo, la perdiz se va moviendo y van pasando cosas y no se habla de temas a lo mejor muchos más importantes. Pero que en el fondo no explican lo que tú estás diciendo, no explican nada. Si el tranvía va a ser público, privado, dicen, no, tranvía sí, pero ya está. Uh-huh. Bueno, recordemos que este es el vocal, uno de los vocales del Consejo de Administración de TMB, que es vocal en autobús y es vocal en metro. Es uno de los que Exacto. hay, que pertenece a las dos empresas, a metro y autobús, que es junto con otro vocal que pertenece también al PSC, Antonio Martínez Flor, que es teniente de alcalde de Cornellà. Luego tenemos otra persona, Mercedes Perea, que es del PSC también, es de Hospitalet, secretaria de Política Municipal. Yo he estado mirando todos los cargos y la verdad es que todo el mundo está súper relacionado. No sé si políticamente... Ahora que estás hablando del PSC, desde luego son los que ganan en el nuevo Consejo de Administración. Yo creo así de memoria que de todos los miembros que hay, y creo que todavía falta por nombrar al de Comisiones y al de UGT, el PSC tiene 5 miembros. Y ninguno de los 5 radica en Barcelona ciudad, todos son de pueblos, con lo que claro, uno piensa y dices, hostia, está muy bien, somos una empresa ¿cómo lo llamas? De la conurbación de Barcelona, metropolitana, sí. Sí. Y está muy bien de que estén representantes de todo el territorio, pero hostia, de la población más grande que tiene la región, ni uno solo, se llevaron el batacazo en las últimas elecciones municipales, pero esta gente, como ya lo preveían, son muy listos, y claro, eso es uno de los motivos por lo que la empresa se dime la palabra, metropoliza. No. No, ya estamos con las palabras raras, no admitimos palabras en esta radio, vale. Que sean raras. A ver, bueno, un momento. Fue uno de los metropolitana. Por lo que pasó de ser del Ayuntamiento de Barcelona. Es que Mercader quería hacer una palabrota de aquella metropolizada, pero... Metropolizada. Metropolizada, que no existe en el diccionario, ¿no? Por cierto. Bueno. Me has cortado el rollo. Ya no sé. Ya no sabemos por dónde va. Ala, pero lo que quería decir es que como lo sabían que iba a ser así, pues ya dijeron, oye, pues ahora en vez de solo de Barcelona va a ser de toda el área metropolitana, que ahí costará más que perdamos el peso que tenemos como Partido Socialista. Y bueno, prueba de ello es que, bueno, se han ido manteniendo por ahí en algunos pueblos y vuelven a ser la fuerza con más miembros dentro del Consejo de Administración, tanto de metro como de autobuses. Sí, sí. Y curiosamente, todos ellos destacados opinadores a favor del puto tranvía, perdón, retiro la palabreja, del tranvía privado. Sí, si queréis hacemos un recuento de cómo ha quedado la estructura de TMB. Tenemos a Mercedes Vidal, que es la presidenta de TMB, de TMB y también del Instituto del Taxi, que es la nuestra concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Tenemos al que salió en las listas de Barcelona en Comú, pero que ella milita en Esquerra Unida y Alternativa. Sí. Y es vecina mía. Es de Sant Andreu. De Sant Andreu. Sí, sí, sí. Sant Andreu son popla. Bueno. Dreta vale. Decidir. Esta es la presidenta de TMB. El vicepresidente es Antonio Poveda, que es del PSC. Antoni, perdón. Antoni. Perdón. Antoni. Aunque naciera en Jaén, el hombre se hace llamar Antoni. Antoni Poveda, que es del PSC, alcalde actual de Sant Joan Despí. Desde hace un montón de años. Exacto, que lleva ahí in eternum. Y tenemos... Perdón, te olvidas de que también in eternum ha sido el presidente de la AMB. Ah. Siempre ha estado ahí chupando el bote. Bueno, todos menos Mercedes Vidal han estado bastante relacionados con el tema. Si luego ya continuamos con el repaso, y tenemos como consejero delegado a Enric Cañas, que había pertenecido a una empresa de transportes de Zaragoza. Sí, este hombre es un hombre próximo, aunque no milita, a Iniciativa por Cataluña. Sí. Y lo que tenemos que recordar de que otra vez, por dando ejemplo, la nueva dirección de la empresa o la nueva alcaldesa de Barcelona, pues en vez de ir por reducir los sueldos de los directivos o como mínimos hacerlo público, pues crean este nuevo cargo. Recordar que antes de este Consejo de Administración solo teníamos un presidente y un vicepresidente, y ahora tenemos presidenta, vicepresidente y consejero delegado. Sí, pero y consejero delegado. Tienen a bien vanagloriarse de que han reducido el sueldo del consejero delegado. ¿Ah, sí? ¿Ahí lo han dejado en ciento cuánto? 106.000 euros. ¿Cuánto era antes? Bueno. Pues antes, si según ellos se le han reducido el salario en un 40%, que dice que el que estaba antes, aunque fuera un cargo que no existía, cobraba 180.000 euros. Más o menos. ¿Y el vicepresidente? Pues no sé. Si este se le ha reducido un 40% y le han quedado 106.000 euros, quiere decir que el que estaba antes, pues 180.000 euros. Es fácil, es hacer los números. Y encima dicen las malas lenguas que colocó a su compi en la empresa y sigue ahí colocada. Es un tema que se está investigando. Bueno, y seguimos entonces. Estos serían, digamos, los tres capítulos de la empresa, de TMB, y ahora entramos a hablar de todos los... consejeros delegados. Resumamos, entonces los tres capitostes tenemos uno de Barcelona en Comú, sí. Uno del PSC y uno próximo a Iniciativa. Sí. Muy bien. Que además, digamos que... No que sé. Viene de Zaragoza y que no trae muy buen currículum de Zaragoza. Pero también tenemos que decir que su voto vale lo mismo que el de los consejeros. La única que vale el voto en caso de desempatar sería la de la presidenta. Muy bien, muy bien. Así estamos analizando la dirección de TMB. La nueva dirección de TB. ¿De TB? Que coincide en casi toda con TMB. Vale, entonces, con Metro. Seguimos con los consejeros. Vamos a hablar en un principio de los que están en las dos partes, en metro y en autobús. Tenemos a Antonio Martínez Flor, que es el teniente de alcalde de Cornellá. Recordamos que el alcalde de Cornellá es el vicepresidente de la AMB, que es el Antoni Balmón. Aquí todo el mundo está relacionado, ya os lo digo yo, que está súper relacionado. Y bien, no sé si bien relacionado, está relacionado. Sí. Luego tenemos a Jordi Mas Herrero, que también pertenece al PSC, que era el que hablábamos antes. Que es el de Santa Coloma. El teniente de alcalde de urbanismo de Santa Coloma. El que dice estas frases tan bonitas. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué no mete el tranvía por ahí? por Santa Coloma, iría por Canzán. Por Canzán. Sí, también estaría bien. Si ya total se hizo la línea 9 o 10 por allá, ¿para qué no va a meter el tranvía? Si es que ellos pueden. Tenemos a Mercedes Perea, que es del PSC también, que es secretaria de Política Municipal en el Ayuntamiento de Hospitalet. Tenemos a todo un personaje, Joan Torres Carol, presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que este hombre está, vamos, relacionado con TMB, el transporte público en la ciudad de Barcelona, desde hace como casi 20 o 30 años. Había sido, creo que presidente en su momento también de TB o de TMB. Tenemos a... Y recordar que también miembro del Partido Socialista y también de la agrupación del Hospitalet del Llobregat. Qué bien relacionados. O sea, de Hospitalet hemos acabado con el PSC. De Hospitalet tenemos dos. Sí. De Santa Coloma tenemos otro. Sí. De Barcelona Cornellà, otro. Tenemos otro. Y de Barcelona dos. ¿De Barcelona quién es? Hombre, la presidenta. No, estamos diciendo del PSC. Ah, vale. Ninguno. Me callo. Vale, muy bien. Bueno, pero eso quiere decir porque así la presidenta no tendrá que usar nunca su voto para poder desempatar. No, pero vemos que son no gente que falta. Van a luchar por los intereses de la ciudad. Sí, sí. Y luego tenemos también como vocal de Metro y Autobús a Manel Ferri Tomás. ¿Eso quién es? Es responsable confederal del área de transportes de movilidad de Comisiones Obreras y de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero no decías que no había nadie de Comisiones. No, es que habrá que ver por quién viene invitado. No es el miembro de Comisiones Obreras que les toca elegir. Yo me imagino que puede ser un elemento puesto por Barcelona en Comú, pero no está muy claro, se está investigando. Vale, y luego tenemos a Lluís Cerdà i Cuéllar, ingeniero de tránsito y movilidad, y está relacionado con la implantación de la nueva xarxa de bus y con... un autor de un libro también, Gestión local de la movilidad sostenible y segura. Que tampoco sabemos qué padrinos tiene. No, este no da internet, bueno, para... pueden ser a lo mejor los técnicos que hacen el trabajo. Y luego ya tenemos aquí a un viejo conocido de la casa con el número... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Con el número 7, un astado... enorme, que se llama Joaquín Ford. Este es conocido, hasta hace poco había sido teniente alcalde de la ciudad de Barcelona por Convergencia Democrática. Convergencia y Unió, cuando abans eran Convergencia y Unió. Convergencia y Unió, pero yo creo que este es de Convergencia. Sí, sí, sí. La mano derecha del señor Trias. Bueno, pues ahora lo tenemos de consejero, sí. En los dos consejos, tanto en el del ferrocarril metropolitano como el de autobuses. Vale, y luego tenemos a Ana Casalfarré, que de esta no hemos podido saber nada. Ana Casalfarré. Déjame, iré pensando, vale. Mientras sigues con nombre. Bueno, pues, y luego ya tenemos a los representantes del PP en el Consejo este de Administración, que es Óscar Ramírez Lara, creo que es abogado y concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Y luego tenemos al representante de Ciutadans, que es además muy, muy, muy relacionado con el aeropuerto de Barcelona, que se llama Santiago Alonso Beltrán, que es cap de seguridad del aeropuerto de Barcelona y también responsable de medio ambiente del aeropuerto de Barcelona, de AENA, ¿vale? Bueno, ¿y con eso hemos acabado? Bueno, con eso habríamos acabado con los que están, digamos, si no me equivoco, en los dos consejos, ¿vale? Luego tenemos en el Consejo de Autobuses... creo que también Sergio Alegre Calero, que es de izquierda alternativa, que es del Prat de Llobregat, y luego Martí Prat y Huertas. Y luego tenemos a nuestro compañero de autobuses, pero que lo han puesto en metro, Josep Gargante, que pertenece a la CUP Capgir en Barcelona. ¿Y sabemos por qué metro y no en autobuses? Yo creo que me parece una jugarreta, no sabemos bien bien, pero lo lógico es que si es trabajador de autobuses lo hubieran dejado dentro de autobuses, pero a lo mejor hay algún tipo de incompatibilidad, pero no tendría que existir. No tendría que existir. No sé, lo investigaremos. Claro, para eso estamos aquí, para investigar e informar. Y bueno, aprovechamos estos lunes de agosto, que son muy tranquilitos a nivel de noticias internas, como para intentar dar a conocer lo que, con quién nos vamos a tener que enfrentar en los próximos 4 años. Bueno, pues entonces ya sabemos que lo que primero que se hizo, se nombró el Consejo, no me acuerdo cómo se llama, de la AMB, que eran 80 y no sé cuántos miembros, anda, qué información doy más concreta, y que ha sido este consejo el que ha nombrado el consejo de administración de TMB. Que recordamos que son dos consejos de administración, aunque Ramiro insista en que sea el consejo de administración de TMB, no es el consejo de administración de TMB, es el consejo de administración de TB y consejo de administración de Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. Pero como ellos son muy listos, funcionan realmente porque se reúnen como uno solo y funcionan como un consejo de administración de TMB. Por eso Ramiro insiste en el tema y, claro, y lógicamente no parece que se equivoque. Algo que los trabajadores tendríamos que aprender, que los trabajadores de metro y autobuses tendríamos también que funcionar como una sola plantilla. Pero bueno, aunque nosotros desde hace años estamos por la labor, desde luego el comité de empresa de metro no lo ha demostrado. Bueno, y el de autobuses, veces, y el de autobuses tampoco. Que no está por la labor. Nosotros somos metro, vosotros sois autobuses y déjame de rollos. Bueno, la verdad es que, como dijo una frase de los Luthiers, que ahora, por cierto, vamos a poner una cancioncita suya como homenaje a, bueno, como homenaje a este grupo, que hace poco falleció uno de sus miembros, Daniel Rabinovich, de 71 años. Hay una frase suya que me gusta, que dice: la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Pues vamos a aplicar esta frase aquí. Eso, ya va a punto. Vamos a aplicar esta frase a todo el miembro de, a todo el consejo de administración de TMB, sin ofender a nadie, nos incluimos dentro de esa frase, y vamos a poner una cancioncita del año 1968 de los Luthiers, que se llama Todos somos mala gente. Y bueno, es eso, un pequeño homenaje a uno de los miembros fallecidos de los Luthiers. Yo no sé si os gusta mucho el grupo o no, pero bueno, dentro de lo que era grupos raros, este es uno de ellos, y le damos este pequeño homenaje a Daniel Rabinovich, de 71 años, que falleció el pasado 24 de agosto, viernes. Ahí vamos con Todos somos mala gente. 24 de agosto, viernes. No, perdona, 21 de agosto. Que lo había notado malamente. Siempre me tengo que equivocar en algún programa de radio. Pues, es así. Los Luthiers. Todos somos mala gente, canción de la mala gente, completo. Vale, vamos allá. Somos la mala gente, somos la mala gente, mala gente. Empleamos nuestra mente, nuestros crueles sentimientos, en maldades, en tormentos, somos todos mala gente, somos todos mala gente, mala gente, mala gente, mala gente. Lo que dice algún rumor, que los malos son los menos, que en el fondo somos buenos, simplemente es un error. La verdad de la cuestión es que el mundo se equivoca, la sonrisa en nuestra boca tiene otra explicación. Al cumplir nuestro deber de sembrar el sufrimiento, nos llenamos de contento, de alegría, de placer. Empleamos nuestra mente, nuestros crueles sentimientos, en maldades, en tormentos, somos todos mala gente, somos todos mala gente, mala gente, mala gente, mala gente. En los juicios de la greña no se admiten concesiones, porque afectos y emociones son penados por la ley. Quien comete buena acción deberá ser castigado, torturado, exonerado y enviado a la prisión. Los perversos de verdad son en cambio compensados y reciben aclamados el gran premio a la maldad. Empleamos nuestra mente, nuestros crueles sentimientos, en maldades, en tormentos, somos todos mala gente, somos todos mala gente, mala gente, mala gente, mala gente, mala gente. Bueno, pues aquí hemos escuchado los Luthiers, este pequeño homenaje a ellos. Bueno, no preocuparos que ahora salimos. Uy, saca eso. Bueno, este pequeño homenaje a los Luthiers, os hemos dejado una pequeña perlita antes de poner esta música y de Todos somos mala gente. Y bueno, ya relacionado con el tema del trabajo, ellos tenían también una frase que me gusta mucho, que dice: trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? Pues bueno, estamos en lo mismo. Un pequeño homenaje le hemos hecho a este sentido del humor y a esta visión de la vida. Y vamos a dar también una referencia de una actividad que tendrá lugar este domingo 30 a las 7:30 de la tarde. Es un acto de recuerdo a un maqui que estuvo actuando en la ciudad de Barcelona y alrededores, que se llamaba José Luis Facerías. Es un acto de recuerdo que tendrá lugar en la Plaza Madres de la Plaza de Mayo, que esta plaza se encuentra entre el Paseo Pi Molins y el Paseo Verdún. Es la parte de arriba de... Al lado de la gasolinera. Sí, a la parte de arriba de la de esto. Y allí actuarán unos grupos, uno de los que estuvieron ya aquí hace un tiempo, que se llama el grupo de poesía Los Violentos. Habrá un grupo de teatro que se llama Teatro sobre la Marcha. Y habrá una actuación musical a cargo de Frida. Bueno, hemos dado nuestra pequeña nota de recuerdo sobre una actividad. Y amigo Mercader, Yo traigo una noticia de prensa. Sí. Estamos en agosto. La negociación está estancada, la gente está de vacaciones, pero el mundo sigue. Y sabéis que estos días, pues, está siendo noticia en todos los telediarios, pues, unos lo llaman la invasión, otros lo llaman el desespero, de miles y miles de emigrantes que están llegando a Europa, pues, desde casi todos los países de África y de muchos países de Asia. Y yo os voy a leer una noticia, que escucharla con los oídos. Ramiro, tú el primero, que no me escuchas. La noticia dice así, y leo. Ramiro, escucha, que tienes que coger apuntes. Detienen a más de 100 inmigrantes españoles, sí, sí, he dicho bien, españoles, que llegan de forma ilegal a Venezuela. Sigo. Hay una foto en la noticia, luego la describiré, y dice así la noticia: un velero destartalado ha llegado a la costa con 106 inmigrantes irregulares a bordo. Los sin papeles detenidos, entre los que hay 10 mujeres y una niña de 4 años, se hallaban en condiciones lamentables, famélicos, sucios y con las ropas hechas jirones. La bodega del barco, que solo mide 19 metros de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable. Esta es una noticia publicada en un diario de Caracas en 1949, no hace tanto, 1949. Estos inmigrantes, la mayoría provenían de las Canarias, como tantísimos otros miles de migrantes que salían de Canarias y arribaban, que era la costa que tenían de las más cercanas, a Venezuela. 1949, se está repitiendo la historia. Ya eran muchos españolitos que andan por ahí, se tiran las manos a la cabeza porque hay otros ciudadanos de otros lugares que intentan tener una mejor vida allá donde creen que la van a tener, que es viniendo a España, Francia, Alemania, Inglaterra, no sé. Yo he querido sacar esta noticia porque me parece que no hace tanto, 1949, total faltaban 11 años para que naciera el Ramiro, imaginaros si hace poco de esa noticia, ¿eh? Y seguro que de aquellos 106 españoles que llegaron en aquel velero destartalado a Venezuela, pues muchos se instalarían allí y seguramente prosperaron en la vida o como mínimo vivieron mejor que en la tierra que los había visto nacer. Pues nada, lo digo para que penséis y para que vuestra opinión sobre la gente que llega pues sea una opinión constructiva y que entendamos por qué vienen y de dónde vienen esos problemas y quién los crea. Sí, bueno, me gustaría añadir un pequeño detalle. Es decir, aparte de por cuestiones económicas, hay mucha gente de la que se está huyendo de su país por una cuestión simplemente de supervivencia, de vida o muerte. O sea, todos estos que están huyendo de Siria, Líbano, Libia y todo el norte de África y parte de Irak y Siria están huyendo simplemente pues los están aniquilando de todas partes, ya sea el gobierno de Siria, ya sea el Estado Islámico. Es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión ya de intentar mejorar a nivel económico, es que los están masacrando de una manera o de otra. Y me viene al recuerdo un programa que vi en la tele, en la 2, el otro día, el sábado pasado creo, que hablaba de un pueblo de Galicia, que la gran mayoría de la gente del pueblo de Galicia había emigrado a Venezuela, Colombia o a México, y que allí habían prosperado por lo que fuera y volvían a su pueblo y lo que hacían era construirse un pedazo de casas enormes y tener unos coches de lujo, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de lo que decía Mercadé, no hace tanto que la gente ha tenido que irse de un sitio a otro por supervivencia, mera supervivencia física, por su deseo lógico de mejorar a nivel económico y social, que no tendríamos que ser tan reacios. Sí, no, y ahora que has hecho el comentario sobre Galicia, decir que en Galicia están a la venta cantidades de aldeas y de pueblos pequeños que se han quedado prácticamente vacíos y ahora los están vendiendo con bastante terreno a los alrededores de las aldeas para volver a darle vida a todo eso. Y al igual que es en Galicia, en infinidad de pueblos alrededor de toda España. Sí, bueno, no nos olvidemos de que, bueno, yo he estado un tiempo también viviendo en Alemania, sé las dificultades que tiene irse de un sitio a otro, las dificultades de idioma, de cultura. Bueno, yo en mi caso me tuve que ir. Pero tú te fuiste por amor. No, aparte de por amor. Aparte de por amor, el problema. Y por desamor a la patria. Exacto, era más bien desamor a la patria. Uy. Porque en aquel momento había el servicio militar obligatorio y en aquel momento no teníamos ninguna opción, ni prestación social sustitutoria. Y por eso no te hiciste hombre. Exacto, por eso sigo siendo lo que soy ahora. Dime que trece. ¿Ves? Godoy y yo que sí, claro, que teníamos amor por la patria, ¿eh? ¿Has visto con bretones, hombre? Y encima me chupé más tiempo, que me tocó la marina, para que veas. Toma ya. Bueno, pues eso, que nos tuvimos que emigrar porque la música militar, como decía el Paco Ibáñez, nunca me supo levantar. Y bueno, hay que vivir esa experiencia y sobre todo, lo que yo le recomiendo a mucha gente, qué bueno es salir de tu entorno habitual, irte a otro sitio para ver cómo en otro sitio la gente desarrolla su vida y las dificultades que hay en ocasiones, ¿no? Pero siempre y cuando sea voluntariamente y no lo tengas que hacer forzado, como bueno, lo están haciendo estos. En el caso también me tuve que ir forzado, ¿eh? Y no fue nada agradable. Sí, no, eso pero... es lo malo. Los flujos migratorios, se suele decir, siempre han existido a lo largo de la historia. El problema son de aquellos que, aunque no quisieran tenerse que irse de su país, que es lo que les está ocurriendo a muchos de los sirios, porque ayer mismo en la televisión entrevistaban a algunos y eran médicos, técnicos informáticos, ingenieros, o sea, no gente que ellos le dices que son, hostia, de la aldea o del poblado, que han estado en el campo y no tienen otra... Conductores de autobús. Pero son gente que huyendo de la guerra y de las masacres que tanto su gobierno como el Estado del Hombre están cometiendo y que desde Occidente no son capaces de poner ningún remedio, pues se ven obligados a marcharse de su país. Pero no es gente que en el fondo se quisieran ir de su pero país. Pero ahí vamos. Es que la mayoría de calamidades que están sufriendo estos países son precisamente provocados por Occidente, particularmente por Estados Unidos, con todos los países del Occidente Europeo haciéndole la corte. Si no recuerdo mal, Irak, Siria, Libia, eran países que, bueno, tendrían su dictador, sí, pero eran países en donde la gente vivía, tenía trabajo, tenían sus rollos, sus protestas, luchaban, porque tenían que luchar para mejorar sus condiciones, pero en un momento dado no les dejan que sigan su proceso de liberación particular de ellos, y interviene Occidente, en particular Estados Unidos. Hoy en día, ¿cuántos países hay fallidos? Afganistán el primero. Afganistán es un país fallido. Irak es un país fallido. Libia es un país fallido. Siria es un país fallido. ¿Qué tiene que hacer la gente allí? Si quieren vivir, es que tienen que emigrar. Y luego los que provocan esas catástrofes, cada vez hacen las fronteras más altas, las vallas más altas, y tenemos que escuchar perlas como las que oíamos el otro día en una manifestación de fascistas en Inglaterra, diciendo que en Inglaterra ya no coge nadie más. Bueno, no hay que irse tan lejos. Tenemos al antiguo alcalde de Badalona, que también el muchacho... parece un perro de presa, con perdón, de los perros de presa. Pero, ¿Y del muchacho? Y del muchacho, pues también suelta cada perla que hay que darle de comer aparte. Bueno, os he hablado antes de un grupo presentando el acto que iba a haber este del día, el día 30, a las 7:30, allí en la Plaza de las Madres de la Plaza de Mayo. Es un acto de recuerdo de José Luis Facerías, un grupo que se llama Frijan. Yo os voy a poner una cancioncita suya que se llama Político Asedio, y para que vayáis viendo de qué va la historia de este grupo. Pasajera, todo el mundo nos quema. Hacemos como hacen los demás. En esta misera vida, en un rincón de más será. Un paso para adelante, cinco para atrás. Siempre tras la misma mierda, esta historia está. Si no ponemos remedio a este político asedio, no habrá más solución ni más misterio. Pienso muchas veces que el mundo está jodido, que ya no hay marcha atrás, está todo podrido. Que ya no hay solución, solo desesperación. Tirando todo el traste, vamos, dime. Demasiados problemas en el mundo. Demasiados problemas en el mundo, pero aún así yo no me hundo. No. Yo te digo, todo no es tan fácil. con habilidades en el micrófono. No se arreglan encima ni me responden con un nietas preguntados, o mejor dicho, para ser santo interrogados. Acerca de cuántas veces en sus rimas han hablado el problema israelí, si palestino es oriente medio. Cuánta gente inocente, el caja de quito del medio. Cuántas víctimas inocentes perdieron de verdad en las guerras fertilizadas de Somalia o Viena. Cuántos niños africanos empuñan metralletas sobre conflictos armados. Hay ahora mismo en el planeta cuántas minas. Espera el día del mundo, dejando un reguero de muertos y moribundos. Cuántos residuos tóxicos convertidos al mar. Cuánto veneno transgénico en el papel no parar. Cuánta, cuánta mierda ven los niños en la tele, consiguiendo crear, por cierto, potenciales penales. Cuánta gente muere de sida, cuánta gente con dulce de vida. Cuánta gente vive allá, cuánta gente se quita. Cuánta, cuántos, cuánto podría esta campeona que una de aproximar. La puta cuestión. En la tele, en la radio, diario, que te inmunizan a lo que pasa. Se ve normal desde casa, acomodado. Esa llama de revolución que un día ardió ya se apagó. Mal mirado, rechazado por los demás, tuviste al rebaño, cobarde. Hay que parar el daño, por eso nuestra llama arde durante todo el año. Es justa actitud revolucionaria la que nos avala. Cuánto tiempo hasta que puedan entender que a gente como a nosotros nunca podrán someter. Con leyes que no funcionan, fundamentos falsos, dictaduras camufladas en occidentales democracias. A muchos les hace gracia, es sobre otros donde cae la desgracia. A los sin techo, a los sin patria, sin papeles, así muchos van y tienen. Sin importarle las normas impuestas, imponte las tuyas propias, bajo un buen fundamento de verdad, amor y respeto. Sin envidias, convivan, no se soporten. Poco a poco, tranquilo, solucionalo tú mismo, cómete un caballo. No lo ves, es al revés, hay que poder parar. Él no tenía armas y venció al Imperio Británico. No sé nada de eso. Bueno, pues... Caña. Tranquilo, chaval, que no te he dado voz en este entierro todavía. Caña al mono. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? No que vaya cómo va a empezar la vuelta al curro o el final de las vacaciones. Vaya, vaya, vaya. ¿Ah, sí? ¿Tienes alguna cosa nueva por ahí o qué? Hombre, cosa nueva es que lo que ya venimos hablando, de que aquí habrá que empezar a poner las cartas encima de la mesa, ¿no creéis? Ah, ¿cartas? Hace poco hubo un congreso de póker aquí en la ciudad de Barcelona. No sé yo si el póker... Conozco gente que le gusta mucho, pero... A ver... Ah, que yo no os voy a hacer maraña, pero que estaba la mitad de los jugadores del Barça en el torneo ese. Bueno, bueno, sabéis que la negociación del convenio llevada hasta la fecha por la dirección de la empresa y haciéndole, ¿cómo se dice?, los que hacen el coro, bueno, la claca por parte del tridente, pues ha llevado a la negociación de fracaso que tenemos en la actualidad. O sea que no hay nada de nada. También hay que decir que teníamos a las plantillas paradas, muchos porque... No nos habíamos ilusionado en que el ayuntamiento, que todo el mundo decía que venía, que era el del Barcelona en Comú, pues ya nos iba a arreglar los problemas. Igual que hay mucha gente que está esperando que llegue Podemos al gobierno de España para que nos arregle los problemas, o de que por fin seamos un estado independiente, la República Catalana, y más, presidente, nos arregle los problemas. Pues no. Eso no funciona así. Ni la Colau nos ha arreglado los problemas, ni el Coletas nos arreglará los problemas, y más tampoco nos va a arreglar los problemas. Y hablando de nuestra casa... Espera, igual es que ellos no son la solución, sino el problema. Correcto. Ahí está. Y ahí quería llegar yo, Ramiro. Muy bien. Ahí quería llegar yo. Que está poco, muy bien. Poco a poco. Está muy bien que nos ilusionemos con la política. Hay a quien le gusta la política, hay quien vive de la política, pero la política ni nos va a dar de comer ni nos va a arreglar los problemas. Lo acabamos de ver en autobuses. Los primeros pasos que da nuestra nueva dirección es una posición clara a favor del tranvía privado. Ni una sola palabra de voy a reducir los números de directivos que tenemos, ni una sola palabra de que voy a dejar las cuentas claras, que aquí el que viene a trabajar tiene que trabajar y se tiene que llevar un sueldo decente, pero no la desorbitada. Hoy me invento desorbitada. La desorbitada cantidad que se llevan. Y por eso digo que aquí se tiene que acabar esto, se acaba todo el broquil y hemos de empezar a trabajarnos nuestras mejoras laborales. Por eso, todo parece indicar que en octubre vamos a tener nuestra primera asamblea general de trabajadores de autobuses y trabajadoras, que la vamos a hacer con paro, sí, sí, escuchar, los oyentes del ayuntamiento. Creo que si no nos adelantan los de metro o los de parques y jardines, va a ser la primera huelga contra la Colau, así de claro lo digo. ¿Y por qué pensamos así? Pues porque aparte de que estamos peleando para que se acabe la contratación precaria que empezó a meter aquí el tripartito y luego siguió Convergencia, de que queremos acabar con los sueldos desorbitados de los directivos de la empresa, lo que queremos también es que el futuro del transporte público de nuestra ciudad sea una labor de una empresa pública como es autobuses o como es metro. Y eso hay que pararlo. Y la mejor manera de anunciarlo, creemos que tiene que ser a través de una asamblea general de trabajadores, desde luego con un paro. Sí, te has olvidado también decir que y acabar con las contrataciones a dedo. Ah, se suponía que esta gente la corrupción sí, iban a acabar con todo eso, pero por lo que los últimos datos que estamos recibiendo, en vez de acabarse parece que va a más. Sí, la verdad es que cada vez nos llegan noticias más inquietantes al respecto, de que cada vez más gente se intenta colar por la puerta de atrás sin ningún tipo de examen dentro de nuestra empresa. Yo al hilo de todo esto diría que bueno, que no hemos hablado para nada de, por ejemplo, para el año que viene las tarifas del transporte público, bajarlas o acondicionarlas a la realidad actual, o simplemente, como hablábamos en su momento, que ya lo he comentado en otros programas, que también había representantes de los que ahora están en Barcelona en Comú, de hacer un copago como hacemos en sanidad, ya que pagamos el transporte público vía impuestos. Pues igual a la gente de Barcelona, como sucede en otras ciudades de Europa, pues a la gente de Barcelona que el transporte público le saliera gratis o simplemente un precio simbólico y que fuera la gente de fuera quien pagara el transporte público. De eso el ayuntamiento no ha dicho nada, no ha dicho nada de las tarifas, no ha dicho nada de recuperar el bus de barrio que se encargó Convergencia y Unión de sacarlo de los barrios en su momento. No ha dicho nada, de nada, de nada. Ni de recuperar la NIT, ni de recuperar el bus No Barris. Exacto. Las líneas de los buses de allí. Ni recuperar la concesión del bus turístico y el de la competencia, digamos así, que acaba también este año. Uh-huh. Bueno, pues no sé si llevan ya 100 días gobernando. ¿Llevan 100 días gobernando? 27 de mayo, junio, julio, agosto, pues sí. Sí, ya lleva los 100 días, ¿no? Ya podemos, ya más o menos. Ya tenemos, hemos esperado, ¿no? Pues nada, lo no, dicho. No llegan a los 100 días, pero lo bueno. Dicho, que corra por las cocheras, que corra por la ciudad. Los autobuseras y autobuseras, vamos a una asamblea general. Las propuestas que vamos a llevar CGT allí son cuatro principales. Que la repetimos, a ver si me acuerdo esta vez, sí, para no olvidarme la primera contra la corrupción sindical, que lo que está representando el enchufismo que hay, el enchufismo que desde los altos directivos hasta los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT y el SID están utilizando, acabar con la contratación precaria, ya son más de 100 compañeros y compañeras. No, muchos más, llevamos por el 15.400. Que están contratados en una empresa pública pagada por todos los ciudadanos de este país, de esta nación, llamarlo como os dé la gana, se está contratando precariamente. Queremos también luchar contra la privatización de los transportes públicos, y se me olvida el cuarto punto, como siempre. Siempre se me olvida alguno. Como tienes esa mente, desarrollas primero los puntos y luego se te ocurren, es así. No, pero es un tema importante lo de, para de cara a octubre, de tener claro sobre todo lo que va a pasar con el tranvía. Y yo creo que ahí en las cocheras es un tema ahora, si quieres decir, del verano, pero todo el mundo está entendiendo que la privatización del tranvía es un paso atrás radical. Los cálculos menos malos para nosotros hablan de que sobrarían 20 autobuses. Los menos malos. Los más malos hablan de 40. Solo que quiten 20 autobuses, a un promedio de 3 conductores por autobús, son 60 conductores que sobrarían. Sí, pero serían 20 autobuses de una línea. En como general, bueno, pero sí, pero suprimirían en parte las 7, que es una de las líneas sí, rentables. O sea, que es, dice, voy a quitar una línea rentable ATV y luego, pues como diré que el déficit aumenta, pues ya les... Voy a quitar una línea rentable para ATV que ya está en funcionamiento, que está llegando a velocidades comerciales de 13 kilómetros por hora, para meter un tranvía que actualmente es deficitario, que sí, que va a ir a velocidades de 18, 19 kilómetros por hora. ¿Realmente creéis que en un trayecto, creo que lo que falta es un kilómetro y medio o tres no, kilómetros y medio? Casi cuatro. En 4 kilómetros, la diferencia de ir a 13 a 18 por hora son 5 kilómetros por hora. ¿Cuánto se va a ahorrar el pasajero que actualmente va en una línea 7 de autobús? ¿Se va a ahorrar 5 minutos si llega? Sí. Para eso hay que invertir, unos hablan de 100 y otros hablan de 300 millones de euros. Ahora, no hay otras prioridades, señora Colau, no hay otras prioridades en la ciudad. Hombre, y luego lo que resulta denigrante es que alguien se imagine un consejo de administración de cualquier entidad, de un banco, de cualquier multinacional de estas, con que estemos en su contra, que dentro de ese propio consejo de administración se le ocurriera a alguno de esos altos directivos ir en contra de su empresa, que es lo que estaba pasando aquí, que el consejo de administración de TMB, como te has dicho antes, que tendría que defender a TV, resulta que defiende a la empresa privada. O sea, es el mundo al revés del todo. Cuando le hacemos estas críticas, que les decimos, pero vais a quitar autobuses, nos dicen, no quitaremos autobuses, lo que quitemos de la diagonal lo pondremos en los barrios que están muy mal comunicados, patatín patatán. Luego están reconociendo que actualmente los barrios están mal comunicados, a lo que nosotros les decimos, no, lo que tienes que hacer, mete 20 autobuses más en esos barrios, no los quites de la diagonal para meterlos en los barrios, déjalos de la diagonal y mete 20 más, contratación con la que traería de contratación. Vale. Ramiro me mira mal, me está diciendo que me calle. Ya me callo. No vuelvo nunca más a este programa. Aquí tengo que decir que hay dictadura. ¿Cómo sois? Si no, chicos, se paráis en los últimos 10 minutos del programa. Si es que sois, unos irreductibles. Oye, la escaleta, si ahora tocaba hablar de esto, claro, pues me la cambias si no te gusta. Bueno. Para que la lucecita esa roja de que es la hora no nos está avisando hoy. Pues no hay lucecita ahí, pedazo de luz, que se está acabando el programa. Os agradecemos a los oyentes y todas las oyentes vuestra atención y nos vemos el lunes que viene de 6 a 7 de la tarde aquí en Contrabanda FM en el programa Radio Rosco en el 91,4 de la FM. Gracias Godoy. Adiós a todo el mundo. Gracias Mercader. Muchas gracias por todo y venga, salud y nos vemos la semana que viene. Y forza al Canut. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b